Un saludo a las compañeras y compañeros, y si es posible que ese saludo llegue también a todos los presos y presas políticas si nos están escuchando. Para contar lo que está sucediendo en estos últimos días acá en Italia, necesitamos empezar contando algunos datos de cómo se vive en las cárceles en los últimos decenios. En los últimos años, al interior se vive una situación pacificada, una disciplinización. En los últimos 40 años tiene como consecuencia la transformación directa de la conducta de los presos y presas. Los beneficios como el descuento de pena y algunos otros beneficios están ligados a la pacificación de las conductas. Esta transformación empezó después de la revuelta de los años 60 y 70, que abrió las puertas e hizo posible la reforma carcelaria. Al contrario de la revuelta que se vive ahora, es debida a la reciente decisión del gobierno frente a la situación emergencial sanitaria debido al coronavirus. La diferencia entre aquella revuelta con la de la actualidad es la evidencia de la ausencia de movilización social masiva extendida y la falta de una base política fuerte en el interior de las cárceles. El único elemento en común que los presos pusieron en acción es la destrucción de las cárceles, la ocupación de la misma y la expulsión de los policías penitenciarios y el tentativo de evasión. La diferencia de aquella revuelta fue por cómo reaccionó la policía penitenciaria. Ahora no lo reprimieron muy violentamente y la intención no fue como la que se vio durante los 70. Lo grave es que culparon a los presos del cargo de devastación y saqueo. Las compañeras y compañeros conocen bien este cargo, porque en Italia en los últimos 20 años se ocupa para reprimir las manifestaciones y las confrontaciones de plaza de los movimientos sociales, siendo esta una condena con más de 15 años de prisión. El Estado, con su comunicado de régimen, después de los 3 primeros días de revuelta, hizo que este hecho tan contundente desapareciera de las escenas mediáticas, aunque el interior todavía siguen con varias formas de protesta y de reivindicación, con cacerolazo, con presos que empezaron una huelga de hambre. La anomalía de toda esta situación es que mientras afuera, entre los libres, se vive un total aniquilamiento y respeto total de las normas y reglas impuestas por el estado de excepción, sin amotinamiento, al contrario, interpretando estas reglas como una forma de tutela por la salud de la población. Al interior de las cárceles, la situación es distinta. Hay mucho miedo al contagio debido al exceso de los presos. En Italia hay más de 10.000 presos, excediendo así las jaulas disponibles. El estado de excepción que ya se vivía en las cárceles empeoró con las nuevas reglas que impiden cualquier contacto, visita entre los presos y sus familiares y también con sus abogados, el que quiere decir que viene violado y atacado el derecho a la defensa. El miedo al contagio es mucho. Adentro de las celdas hay 8 cuerpos aplastados uno con el otro por más de 20 horas diarias. Esta angustia es amplificada por la carencia de los más íntimos familiares. Esto les impide tener un mínimo alivio en esta situación tan difícil que viven. Los muertos de esta revuelta son hasta la fecha 12. Los medios de régimen, pero decidieron tratar en forma muy ambigua la divulgación de esta información. Los medios del régimen, pero decidieron tratar en forma muy ambigua la divulgación de esta información. Desconozco cómo es en otro lado del mundo, pero en Italia todas las informaciones que circulan acerca del mundo carcelario pasa por los grupos solidarios, que hacen un trabajo constante de información y de contrainformación. Es el Estado, junto al Ministerio de Justicia, deja que sea el sindicato de policía penitenciaria a gestionar toda la comunicación que ellos emiten de vez en cuando, únicamente con unos comunicados que salen de vez en cuando y sin posibilidad de preguntas o réplica. Un dato que hay que señalar es que la información del número de los muertos fueron comunicados de poco a poco. Empezaron afirmando que había un solo muerto. Después, luego de unas horas, comunicaron que había otro. Acabando el día, eran 12 las personas muertas. Además, afirmaron que todas estas muertes fueron por sobredosis de narcótico y de opioides y otros remedios que supuestamente se encuentran solo en las enfermerías de las cárceles. Nosotros aún no tenemos información directa que se oponga a la versión del sindicato de policía. El único contacto directo es con familiares de unos presos de la cárcel de Módena, una ciudad en el centro del norte de Italia, que afirman de haber visto muchos cuerpos atados de manos y pies, puesto boca abajo y completamente devastados a golpes, recibidos por los policías. Quiero también hablar de otra anomalía, si se considera verdad lo que el sindicato de policía penitenciaria afirma. La pregunta es, ¿por qué no pudieron salvar a ninguna de las 12 personas que murieron por sobredosis? Otro dato relevante es que en las prisiones de Italia cada año más de 100 personas mueren por abandono sanitario y más de 60 o 70 son matados por inducción al suicidio. Entonces, si para alguien que considera normal la existencia de la cárcel, se puede así justificar toda la rabia y angustia de quien está preso. Nosotros, que no consideramos natural la existencia de las cárceles, sentimos que es una impotencial bomba biológica la que viven adentro por el exceso de la población y por el anteriormente mencionado abandono sanitario. Otra anomalía de este hecho es que según la versión oficial, las muertes fueron durante los ataques a la enfermería, pero hay evidencia que las muertes ocurrieron durante el traslado de los presos. Es evidente que si alguien está con sobredosis, los guardias deberían darse cuenta por los síntomas de sufrencia que se padece antes de morir. Está claro que la forma en la cual el poder decidió hablar acerca de estas muertes es finalizado a sedar la situación general. Por un lado, no querían que se supiera en las otras cárceles las muertes. Fueron por golpes o por balazos recibidos por parte de los policías penitenciarios. Para evitar que la revuelta pudiera volverse más violenta y descontrolada. Y por otro lado, hay la necesidad de hacer creer a los que están afuera que no hay posibilidad de tener voluntad propia adentro del sistema penitenciario. Así que no pueden ocurrir revueltas. Esto se enfoca en restar la voluntad política de los presos, como también la narración sedante de las revueltas, que principalmente es buscar una dirección externa a esta revuelta, para demostrar que no son las condiciones nocivas de la misma cárcel a ser el problema. Las comunicaciones que los sindacados de policía penitenciaria dieron en un primer momento es que había un grupo de crimen organizado que desde adentro manipulaba e incitaba a esta revuelta. Y en un segundo momento dijeron que eran los anarquistas, los insurreccionalistas o las OCUPAS a fomentar y dirigir la revuelta. Esa reacción que se hizo fue para hacer sentir seguridad a los que están afuera. No es posible que quien está ahí adentro, privado de su voluntad, pueda tener la voluntad de las revueltas. No puede ser. Las pésimas condiciones carcelarias causen esta reacción. Tienes que ser alguien de afuera que guíe las revueltas. Todo para garantizar la normalidad y la sobrevivencia del engranaje carcelario, aunque se viva en una situación crítica, tanto afuera como adentro de este sistema concertacionista. Otro aspecto es que la revuelta empezó. Otro aspecto es que la revuelta empezó en la cárcel de Salerno, en el sur de Italia, y se extendió el mismo día a más de 27 cárceles en toda Italia. De hecho, en esta cárcel hay 320 lugares en las jaulas, pero la población detenida supera las 500 personas. Que se han tomado en esa cárcel, o sea, el bloqueo de los coloquios con familiares y parientes, el coloquio con los abogados, pero también de recibir cosas desde afuera, todas estas cosas son disposiciones. De un lado del decreto gubernamental, pero también cada director de cárcel puede juntar otro particular represivo. La cárcel de Salerno, de donde empezaron esta rebeldía, ha señalado el nivel de hacinamiento, de sobrenúmero, pero un aspecto interesante ha sido alumbrado de uno de los otros cárceles que han contestado a esa necesidad de rebeldía, que es la cárcel de Nápoli, una de las más grandes cárceles, no solo de Italia, sino uno con más hacinamiento de Europa. Es el cárcel de Poggio Reale. Quizá ha sido el primer ejemplo de politicización de esta rebeldía, gracias también a la intervención de familiares, parientes, desde afuera, que inmediatamente han recogido la rabia y la han tematizado afuera con una palabra de orden. O sea, que frente a las únicas soluciones que toma el gobierno y las direcciones carcelarias, que son de cerrar más, en cambio han propuesto algo de muy sensado, no solo del punto de vista político, sino sanitario, o sea, de vaciar las cárceles, o sea, de indirizar a la amnistía, al indulto, o por lo menos a medidas alternativas como detención domiciliaria. Toda esta presencia afuera, debida, ha hecho mucha luz a lo que estaba pasando, pero que no siempre son así carga de atención, como hemos visto. Todo eso ha hecho de manera que la cárcel sea más visible. En Italia la cárcel es un instrumento de gran consentimiento político, en general, pero creo así será en muchas otras partes del mundo, como sea como función práctica de programa social de gestión de la clase más marginalizada de la población o de la población o del enemigo, es también un instrumento para describir al pueblo el hecho que el Estado puede punir quien no obedece. Y en general la población italiana, aparte quien tiene un que está directamente enrollado o directamente conoce la situación, difícilmente está interesado en la cuestión carcelaria. En unos casos hay pues momentos de pura feticismo, ¿no? Personas políticos que quererían todos sus enemigos en la cárcel. Aquí hay una manera de decir que es botar la llave, encerrarlo y botar la llave, que describe de manera muy eficaz la manera en que la gente trata de enfrentar o imagina de enfrentar el problema que atraviesa la sociedad. Entre las revueltas, una seguramente de nombrar es la de la cárcel de Foggia, donde es la única que ha visto la gran evasión confirmada de alrededor de 20 personas. Una parte han vuelto a ser capturadas, pero unos todavía siguen libres. Otro aspecto interesante en relación a la cuestión del coronavirus es el hecho que si después, y volvemos a decir, después de la revuelta en la cárcel de Módena, la revuelta donde ha sido el más gran número de muertos, de los cuales todavía no sabemos la causa, y que todos muy mediáticamente se dice que se murieron de sobredosis, al interior de la cárcel de Mónica se señaló el primer contagio entre la población detenida, exclusivamente después a las pruebas hechas sobre los detenidos que han sido trasladados, porque la cárcel ha sido completamente desbaratada, destruida, y la persona que ha hecho la revuelta a su interior. No ha sido evasión porque cerraron la puerta primero con un carro, después con un furgón de los policías, pero se escuchaban los policías gritar a los colegas que salgan porque ocuparon la armería de la cárcel. Al interior de esa cárcel, después de esta rebeldía, se conoció que había por lo menos un detenido contagiado. Eso para confirmar también la paura y el miedo y la rabia de la gente adentro, porque las medidas excepcionales se ven en ese contexto, se ven privados no solo de la libertad, pero también de la seguridad sanitaria, y se ven sacrificados dos veces. La primera vez por la seguridad mostrando el privilegio y en quién tiene el privilegio la sociedad, como una merce política muy importante, y la segunda vez también a nivel de seres humanos desechables, de tirar en el medio de un lugar donde se pueden contagiar sin problemas. De hecho, el primer contagio de coronavirus es de un secondino de un policía penitenciario en la cárcel de Vicenza. Hay que señalar que al día de hoy están siguiendo las protestas en muchísimos cárceles no se sabe el número exactamente porque es muy difícil de recogerlo en tiempo real, pero más o menos de todas las cárceles del país llegan noticias de protestas. También el de Torino, donde no hubo revuelta, pero sí tomaron, tomaron medidas de huelga de hambre y cacerolazos adentro de las cárceles. Y una pequeña primera victoria puede ser por los presos, es que parece que en dos cárceles, y uno es el de Roma, la dirección ha prometido la liberación por todos los que tienen 15 años de condena todavía, que se pondrán a los arrestos domiciliares. Para terminar, alrededor del rol que han tenido estas revueltas en una lucha más grande por una sociedad sin cárceles, personalmente pienso que sean elementos muy importantes. Primero, para volver a hacer visible y política la carcelación, para volver a hablar de cárcel, y son los mismos detenidos y detenidas en primera persona que han mostrado con fuerza su presencia como parte de ciudad, de la sociedad, que la gestión del poder quería olvidado, y se han vuelto a estar prepotentemente en la escena. Del otro lado, la construcción de una cárcel, de una sociedad sin cárcel, es imposible sino empezando por su destrucción. También porque muchas revoluciones han sustituido los presos y no han cambiado el hecho de las cárceles. Un aspecto muy importante en que tenemos que focalizar la atención es en cómo en esa emergencia, cómo se relaciona en esa emergencia un contexto de crisis, puedan aumentar que el Estado recorra medidas detentivas o reducirlo en una situación de crisis. Es algo muy dinámico, donde también una intervención radical difícil puede encontrar una acción más radical, más que en otras ocasiones. Del otro lado, otro aspecto es alrededor de la cárcel, que siempre más también el arquitectónico sea siempre más sin jaulas, pero un control electrónico, que creo que también requiera mucha atención. Lo saludo, le agradezco y le mando un saludo a todos los presos y las presas.